En la transición de la secundaria a la facultad se produjeron muchos cambios. Al principio me sentía desorientada, no sabía cómo inscribirme a las materias ni a los parciales, y tenía muchas dudas e incertidumbres sobre la elección de la carrera. En cuanto al estudio, tuve que cambiar completamente mi forma de estudiar. Ya no alcanzaba a prepararme unos días antes del examen, sino que empecé a estudiar todos los días. Los contenidos que se ven en la facultad son mucho más extensos, profundos y técnicos, por lo que tuve que modificar mi método de estudio y aprender a organizar mejor mi tiempo para poder rendir. Y más allá de lo académico, todos estos cambios me hicieron crecer personalmente y me ayudaron a madurar y a ser más responsable y a desarrollar una mayor autonomía. Lo más importante que aprendí, más allá del estudio, desde que estoy en la facultad, es organizarme mejor con mi tiempo, para poder cumplir con mis obligaciones sin dejar de lado otras actividades importantes para mí. También me volví más responsable porque entendí que en la facultad nadie te controla ni te dice lo que tenés que hacer, ya que todo depende de uno. Aprendí también que los resultados no llegan de un día para el otro, sino con constancia, y que es el esfuerzo de todos los días lo que realmente te hace avanzar. Y sobre todo, entendí que el esfuerzo tiene que venir de mí. Que si yo no me comprometo, si no soy constante o no me esfuerzo, nadie lo va a hacer por mí. Y el momento más difícil desde que empecé la facultad fue desaprobar un parcial. Y después un final fue de lo más difícil que me tocó desde que empecé la facultad. Me hizo dar cuenta de que necesitaba cambiar mi forma de estudio, organizarme mejor y no confiarme. Me ayudó a ser más constante y entender que todo depende del esfuerzo que yo ponga.